Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Amigos de la ciudad de Buenos Aires, Latinoamérica y el mundo, ¿cómo andan? Acá estamos con Dayana Fernández, creo que es ella porque está toda encapuchada. Sí, es Dayana Fernández en la operación técnica. Camilo que me va a acompañar en la producción y vamos a tratar de contarles todo lo que pasa en la ciudad, todo lo que pasa por todos lados. Bueno, hoy estamos cansados, venimos de una movida que hubo porque, yo no sé si recuerdan los oyentes, nosotros no somos de hablar de lo que nos pasa a nosotros, a los medios, en este caso al programa Los Locos de Buenos Aires y a los otros programas que tenemos en otros lados, que bueno, fuimos sancionados por el gobierno de la ciudad, lo cual nos apercibieron y a 39 programas de radio de la ciudad, solamente programas de radio. Hay un registro de medios, creo que alguna vez lo expliqué, es una ley que a partir que uno habla un poco de lo que pasa en la ciudad, con determinados parámetros que tiene la ley, una ley muy democrática, fundamentalmente democrática, porque se puede hablar bien, mal, lo que uno quiera, siempre que por lo menos 15 minutos sobre una hora se hable de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, decidieron que tienen que hacer el ajuste. Primero nos descontaron la pauta, que es la prestación. Uno da una prestación, difunde las cosas en la propaganda que acá pasamos y por eso se cobra una pauta, que es una pauta muy mínima, no tiene nada que ver con las pautas que ustedes están acostumbrados a escuchar, a conocer, que cobran otros. En nuestro caso es entre 10.000 y 13.000 o 14.000 pesos según los soportes. Alcanza por ahí para pagar los espacios de la radio y por ahí algún gasto más, pero no es nada más que eso. Bueno, estamos sancionados y la idea que tienen es sacarnos de este registro que se renueva ahora. Hicimos una movida fuerte frente al gobierno de la ciudad. Después vamos a pasar algún audio para que ustedes escuchen qué es lo que pasó. Y bueno, estamos tratando, como fueron muchos medios, como fueron elegidos, como no se hizo democráticamente, estamos tratando de que el gobierno de la ciudad, el subsecretario de comunicación, que es Marcos Merceschi, de marcha está con esta medida. Insisto, hicimos una medida, tuvimos cantidad de adhesiones, gente que se acercó, muchas adhesiones, legisladores, organizaciones, radios, de todo, fueron solidarizándose con nosotros, a todos les agradecemos. Y yo ahora venía pensando que esto da, yo me pongo en el, soy vecino, y a mí me da mucha bronca cuando veo, por ejemplo, que el gobierno utiliza miles de pesos, millones de pesos. Creo que, si no me equivoco, lo destinado a publicidad en la ciudad de Buenos Aires, según el último presupuesto, anda alrededor de los 1.800 millones de pesos. De los cuales nosotros, que integramos un registro de 269 medios, entre todos nos llevamos entre el 3 y el 4%. Es decir, 6, 7 millones de pesos, que es más o menos lo que se lleva a un aviso de todos los domingos Mirta Legrand o cualquiera que se te ocurra, o cualquier programa que esté auspiciado por el gobierno. Evidentemente está muy dirigido, ¿no? Muy dirigido a aquellos que no movemos el termómetro en cuanto a plata, ¿no? Estoy diciendo que se paga el espacio y un poco más. Y lo que tienen en claro en la Secretaría de Comunicaciones es que hay que darle más plata a los más grandes, porque según ellos los escucha más gente, y si los escucha más gente pueden difundir todas las obras que hacen. Y de paso agregaría yo también tener cierta cobertura. Bueno, dicho esto, es muy difícil, porque yo ahora voy a tirar cantidad de cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires y en donde se necesita plata. Y entonces ustedes me van a decir, pero esos 13.000 pesos que dan por ese programa que haces vos, que la pauta que ponen, que levanten el programa y esa plata la llevan a infraestructura, a educación, a los hospitales, a todos lados. Bueno, no es así. Esa plata que nos sacan a nosotros va a otros avisos de otra gente que no lo necesita como lo necesitamos nosotros, por supuesto. Así que, porque si no parecería una contradicción, yo les estoy diciendo, por ejemplo, les digo, recién me llega de los trabajadores del Hospital Tornú, me llega que la justicia le dio al gobierno de la ciudad un plazo único e improrrogable de 45 días para realizar las refacciones y obras que garanticen la seguridad de trabajadores y pacientes del Hospital Tornú, incluyendo reacondicionar las redes de provisión de gas y agua, colocar los matafuegos necesarios y desobstruir salidas de emergencia, entre otros. Además de fijar un plazo, el fallo judicial advirtió que en caso de incumplimiento habrá multas por cada día de demora para las máximas responsables de las medidas, las ministras de Salud y Educación porteñas. El juez advirtió, o el ministro de Salud y la ministra de Educación porteña, el juez advirtió que la falta de concreción de las obras a casi 7 años de iniciado el proceso de denuncia no se debe a una cuestión presupuestaria, sino a falta de voluntad política. Bueno, para arreglar esto no van a usar nuestra plata. Tienen otro presupuesto que tendrían que usar, ¿eh? ¿Me explico? Bueno, también les puedo decir que suspendieron las clases en una escuela porteña por peligro de derrumbe. La escuela Profesor Juan José Millana en Villa del Parque, están sin clase los chicos en esta escuela, ¿eh? Están sin clase desde el lunes, porque resulta que al lado de la escuela número 17, que queda en Elguera 3228, acá en la ciudad de Buenos Aires, se empezaron a ver fisuras en las aulas, sobre todo en las del primer piso. Porque la pared del primer piso da una obra lindante que está en plena etapa de demolición y donde se estaba operando con maquinaria pesada, ¿eh? Si bien la gente de la obra dijo, bueno, esta obra la vamos a seguir los sábados y los domingos para no molestar a los chicos, la hacemos nada más que el fin de semana, pero bueno, pero el tema es que está toda agrietada la escuela. Así que las autoridades lo hacen, están viendo qué hacer, Y la directora, Mónica Crosa, dijo que los chicos no van a volver hasta que no se descarten daños estructurales. No van a volver hasta que no se descarten daños estructurales. Tenemos problemas serios de educación, ¿no? La educación primaria, en la secundaria, en todos lados tenemos problemas. Y encima una escuela está sin funcionar porque tiene grietas. Y los chicos no pueden ir a una escuela que tiene grietas. Así que bueno, esperemos que den la solución. De esto tampoco lo van a sacar de estas pautas que quieren sacarse de encima y de los recortes que ya han hecho, porque han hecho recortes. Bajaron las pautas a principio de año. Hoy cobramos menos que lo que cobrábamos a principio del año pasado, digo. Bueno, pero esa plata no va a ir ahí. Porque si fuera así, que recortan directamente del presupuesto de publicidad, que sé que este año y el del año pasado es el mismo, lo cual quiere decir que ha bajado, pero bueno, siempre se está dando a la publicidad a sus amigos. Lo único que hay en ley es en esto, que insisto, no llega al 4% de lo que gastan en esos 1.800 millones de publicidad. A esto le podemos agregar que el lunes de la otra semana explotó un poste de luz en el jardín maternal número 5 del distrito 14, en el barrio Fátima de Villa Soldati. Esto lo denunció la UTE y lo estuvimos chequeando. Eso pasó y hay problemas. Recordemos que yo estoy diciendo cosas que pasan en la ciudad, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ni hablar en la provincia. Pero bueno, estoy diciendo en la ciudad porque justamente de esto tampoco van a sacar de las pautas para arreglar los postes y demás. Ni tampoco lo van a usar para que tengamos un mejor subte, por ejemplo, o para que bajen los boletos. Recordemos que desde hoy ya empezó a subir un peso por mes el boleto, en los viajes de acá, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ya el boleto mínimo pasó de 10 pesos a 11 pesos, que mínimo prácticamente no existe. Así que es de 11.50 para arriba. El de 11, creo que ahora pasa a 11.75. La segunda sección, ¿no? anda por ahí. Así que para eso tampoco, ni tampoco para que paguemos menos subte, que recordemos que ya está en 12 pesos con 50 el subte. Para eso no lo van a usar lo que nos quieren recortar a nosotros. Sí lo van a usar porque para que todo esto por ahí se conozca menos, ¿no? Que se conozca menos, qué sé yo, por ahí, ¿no? Que no haya los medios que están cerca de los barrios y en donde se cocinan cosas que nos favorecen o nos desfavorecen a la gente, al ciudadano común, al vecino común. Bueno, les digo que ayer, y fíjense esto es una locura también, ¿eh? Ayer se presentaron 3 ofertas técnicas para operar el subte. 3 ofertas técnicas para operar el subte. Las ofertas que estuvimos viendo ya, que se han presentado, después tienen que hacer la oferta económica, ahora hacen la oferta técnica. Una vuelve a ser Metrovías de Benito Roggio. Benito Roggio, Transportes Sociedad Anónima, es decir, Metrovías, se vuelve a presentar para operar las 6 líneas de subtes y el premetro, que en la órbita estatal, recordemos que controla el SBACE. Metrovías se asoció con las alemanas Deutsche y Siemens. Así que con ellos dicen que van a tener un muy buen servicio de subte. Los conocemos, ¿no? Metrovía hace años. Pero igual me llamó la atención, porque bueno, La firma Benito Royo, digamos, es el abuelo de Aldo Royo. Aldo Royo es el que se presentó hace poco como arrepentido por las coimas que daba el grupo Royo y que apareció en los famosos cuadernos. Yo dije, bueno, no le permitirán presentarse, pero total, habrá que ver si da coima también en la ciudad de Buenos Aires para tener, o si dio para que le entregaran el subte con el gobierno anterior o con este gobierno que lo mantiene, o este gobierno hará. Bueno, ahora están todos poniendo la lupa sobre las cosas, ¿no? Pero bueno, y encima tiene más posibilidades de ganar la licitación porque ya tiene montada la estructura Metrovías, ¿no? También se presentó dos francesas, una Keolis, Sociedad Anónima, y Helcor, Sociedad Anónima, junto con Urnequian. Estos parece que son los que tienen el metro de Francia, de Lyon, de Francia, Lyon, de Lyon. Y Urnequian también, el otro día se presentó como arrepentido el sobrino de Urnequian. Hugo Urnequian, el sobrino de Eduardo Urnequian, que dijo que también que pagaba coimas le pagaba coimas al gobierno anterior, también como arrepentido. Bueno, también se presentó, así que vamos a tener esta gente rara manejando el subte si deciden que a partir de enero del año que viene esté una de estas dos. Y el otro grupo es el RATDEU de Argentina, Sociedad Anónima, que es el Régie Autonome de Transport Parisien. Son los que tienen el transporte de París, de la capital francesa. Un gigante europeo que se asoció con Alstom también. Así que acá ya tiene algunos negocios en el mercado ferroviario. Bueno, vas a tener nuevo subte a partir de enero, o lo mismo de siempre, como lo quieras ver, a partir de enero del año que viene. Todas estas cosas no las van a solucionar echándonos a nosotros y sacándose de encima esta pauta publicitaria. Después seguimos, hay más noticias acá, hay más noticias de todos lados. Vamos a escuchar. Hoy es un día de bronca, estuvimos protestando. Esto se lo vamos a dedicar a toda esa gente que son como son y que no nos quieren dejar ser a nosotros como somos. Es decir, estar lejos de los poderes, lejos de los partidos políticos, lejos del kirchnerismo, lejos del macrismo, lejos de todos lados, pero que se manejan muy bien negociando, porque este gobierno te lo saca, pero hay parte de la oposición que está chocha con que nos saquen la pauta, sobre todo aquellos que criticamos a los dos. Así que empezamos con la marcha de la bronca en la versión original de 1970 de Pedro y Pablo. Dale. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Dar y dar, marcha, un, dos. cantan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Bueno, seguimos. Nos llegó una muy buena noticia, muy buena noticia, que la ANMAT decidió que se pueda utilizar el misoprostol. Esto es festejado porque es otra victoria del Movimiento Verde, la autorización del ANMAT a la producción de misoprostol, la droga que la Organización Mundial de la Salud recomienda para realizar un aborto seguro. Creo que ya en Santa Fe hay hay laboratorios. Es más, la otra vez escuché al ministro de Salud de la provincia de Santa Fe que decía que ellos, con el protocolo que tienen de aborto no punible, en realidad están dándole misoprostol y a muchas chicas, porque ellos toman no solo el daño, si bien en el aborto no punible es por violación en casos extremos, pero ellos dicen que que en general cuando hablan con... puede estar en una situación psicológicamente muy mala la chica, entonces va y bueno, le terminan dando el misoprostol. El misoprostol, si se fabrica acá, el costo debe estar en los 50, 60 pesos de lo que se puede cobrar como mucho. Hoy, como es una droga que no se consigue y que, salvo en Santa Fe, pero que no está, la usan solamente ellos, cuesta entre 2.000 y 3.000 pesos. Bueno, les cuento que en estos días, esto se lo cuento a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, dejó de funcionar el colectivo 36, Es decir, un colectivo que pasa por todos lados, una línea. ¿Saben de quién era el colectivo 36? Era de los hermanos Sirigliano, los que están procesados por la masacre del 11. Bueno, ellos primero lo tenían, era del grupo Plaza, después se lo vendieron a una empresa satélite, Transportes Mariano Moreno, Es, recordemos, recorre Lugano, Floresta, Flores, Caballito, Almagro, así que es, se siente mucho. Acá en, donde está la radio, en Lambaré, pasaba por la esquina y se tomaba mucho. Y cubría, porque ya hace un mes que no funciona y ahora directamente la empresa dijo que no va a existir más el 36, que va a ser un ramal de la línea 141, que era también de Plaza y que es del grupo Mayo. Hasta ahora el transporte es Transporte Mariano Moreno, que en realidad era satélite del grupo Plaza, estas cosas que hacen para chorearse los subsidios. Bueno, nosotros también con el recorte de la pauta, no se preocupen. Bueno, acá creo que somos 8 programas de la tribu que nos quieren sacar, 8. No se preocupen que no van a poner una línea de colectivo y va a viajar mejor. No, se lo van a dar a, no sé, ¿a quién? A Majul, a Víctor Hugo Morales, porque la 750, a TN, no sé, alguno de ellos. Pero no se preocupen que no va a ser para esto. Bueno, así que cerró, dicen que no tenían guita para el gasoil. Con todo lo que chorearon, dicen que no tenía guita para el gasoil, con todos los subsidios, lo que acumularon, lo que robaron, las cosas que decían que arreglaban y no arreglaban, y bueno, y así se mandaron la masacre junto con el gobierno anterior de la masacre de 11, y después le echaron toda la culpa al conductor, a Córdoba. Bueno, que además que es una, que en realidad lo hacen todo, ¿no? Ahora en la provincia de Buenos Aires también le están echando la culpa al gasista en Moreno, en donde murió Sandra y Rubén, ahí la directora y el trabajador de la escuela esta de Moreno, ahí ya está preso el gasista. Siempre el preso es el último y uno empieza a dudar, porque con lo de 11, que fue un juicio ejemplar, quedó demostrado que la corrupción mata y quedó demostrado que la responsabilidad era desde Debido y también una pequeña responsabilidad del conductor, pero la mínima porque el tren andaba mal. Bueno, vamos a la tanda. ¿Tenemos que pasar tanda? Pasemos tanda. Hace un rato se conoció que es el 3,1% la inflación del mes de julio, 3,1%. Esto es lo que dicen los números. También les cuento que en estos momentos exactas, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales está tomada. Sin gas y en crisis, dicen los muchachos de la facultad. Esto es en ciencias sociales, ciencias exactas y naturales, esto es en la ciudad universitaria. Hubo una asamblea convocada por la AGD, el gremio de docentes de la Universidad de Buenos Aires, ATE CONICET, participaron estudiantes, docentes, investigadores y no docentes. Se decidió realizar una vigilia en la facultad de manera de parar todas las actividades de la misma durante el día de mañana jueves y que todos puedan movilizar al Congreso, porque se va a realizar una audiencia pública sobre la situación del sistema científico tecnológico. Así que dos cosas, están sin gas, pero a su vez también se van a movilizar por la situación del sistema tecnológico. Hace más de 130 días, dicen los chicos que nos mandaron la gacetilla, que no tenemos gas en el pabellón 2 de Exactas, y tanto en el rectorado de la UBA, Metrogas y el gobierno se lavan las manos. Esto se suma que el decano declaró que la ciencia y exactas están en crisis. Así que, bueno, ahí tenemos otro problema, y son cantidad de problemas. ¿Cuántos problemas que tenemos los sectores de clase media baja, los sectores humildes. Y fíjense ustedes que los que tienen la iniciativa para pegarle, porque lo consideran un traidor, a Macri son los grupos concentrados. Es decir, a Macri le están pegando más y lo están desgastando más. La Iglesia, a través de organizaciones sociales manejadas por la Iglesia Católica, porque no le perdonaron que haya abierto el debate sobre el aborto. Y le pegan los empresarios porque dicen que es un traidor, porque él era parte de la... su padre, parte y él, de la patria contratista, y resulta que por primera vez en la historia argentina, Royo, Urnequian, Wagner, todos los amigos están yendo en cana. Así que ellos le pegan. Y nosotros, que somos los perjudicados, porque somos los perjudicados, somos los que no tenemos el peso que tienen esto, que en cualquier momento se lo llevan puesto, pero no lo vamos a llevar puesto nosotros, se lo va a llevar puesto Bergoglio y los grandes empresarios que lo consideran un traidor, ¿eh? Un traidor de clase, dicen que es, porque permite que los empresarios vayan en cana. Fíjese qué cosa, ¿eh? Fuego amigo, dicen algunos. Bueno, volvemos a la ciudad. Hoy estuvimos en la... hicimos una conferencia de prensa por el tema La Pauta. Yo les quiero pasar un par de audios para que conozcan un poquito más de los que le hablé antes. Vamos a escuchar a Javier Daurich, que es uno de los responsables de Frecuencia Cero, que esto decía. Empieza con estas dos cuestiones. La primera, ya declarada, o por lo menos la medida cautelar, tira para atrás, que es la resolución que cambia la forma de calcular el valor de la pauta. Y la segunda es este comienzo de evaluación intempestivo y de sancionar a 39 medios que venían cumpliendo los parámetros que exige la ley. Y vemos que lo que se quiere es ir en esos dos caminos, ¿sí? Reducir el valor de la pauta y achicar los medios integrantes, ¿sí? Esto de cara a justo un periodo bastante trascendental ahora, porque entre el 1 de junio y el 31 de agosto, ¿sí? Es la inscripción para el registro del año que viene, el 2019, donde todos los medios que formamos parte estamos obligados a reinscribirnos, pero además se inscriben los medios nuevos que quieran estar, que quieran recibir publicidad, cumpliendo los parámetros, obviamente, para el año próximo. Entonces vemos con preocupación justamente el proceso de evaluación que se vaya a dar en estos meses. Para eso la tarea de los veedores, no solo de Fernando, que es el veedor en el caso de producciones radiales, hay un veedor para cada soporte. El registro de la Ciudad de Buenos Aires de medios tiene periódicos vecinales, páginas web, portales, programas de radio, emisoras, canales de televisión, cada vez incorpora más soportes en la medida en que la tecnología nos va dando distintos soportes para los medios de comunicación. Y como decía Fernando, nos sentimos orgullosos de la ley que pudimos construir desde los medios vecinales, que la legislatura votó ya hace unos cuantos años, y cada vez que podemos, en cualquier lugar del país, la promocionamos e incitamos a otros medios de comunicación comunitarios, populares, que realmente promuevan y que tomen como ejemplo esta ley, porque es una ley que durante todo este tiempo funcionó perfectamente y ahora nos encontramos con estas cuestiones puntuales que esperamos que este diálogo que pudimos abrir vaya cerrando de alguna manera, porque la verdad es una parte importante del sostenimiento de los medios y realmente los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires merecen seguir contando con estos medios por la agenda que manejan, por la profundidad que ponen estos medios en el desarrollo de las noticias de la Ciudad de Buenos Aires, que generalmente otro tipo de medios no lo hacen, y realmente el registro, como dice la ley, tiene que fomentar eso. Bueno, era para que sepan un poco lo que nos está pasando a nosotros. Hoy hay un poco de autobombo acá, pero bueno, sepan disculpar. Nos vamos a un tema musical, después vamos a tener una nota que te va a interesar a vos, porque tiene que ver con la inconstitucionalidad de la ley de estacionamiento. Y también vamos a... hoy a última hora viene la dramaturga y que hace la narración, Silvia Copello,

que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, antes decían que robaba algo el comerciante porque estaba, había censura en la época de la marcha de la bronca, y las versiones nuevas dicen que roba el gobernante, y es cierto que vienen robando y hace muchos años y ni que hablar en los últimos años. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con la ley de estacionamiento medido, la 5728, una ley que fue que se realizó un amparo, que el amparo salió bien, que dijo que era inconstitucional y que el fiscal de cámara, la fiscal de cámara Nidia Karina Cicero, consideró correcto el fallo. Por eso estamos comunicados con Gustavo Desplat, que es el coordinador de la protocomuna Caballito. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Saludos a vos y a todos los oyentes. Gracias, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, yo veo que con esta ley hay mucho revuelo, porque ayer se reunieron funcionarios del Ejecutivo, informaron que quieren modificar el proyecto, que se trataría a la brevedad. ¿Qué es lo que está pasando con esta ley? Porque, ¿cómo lo ves vos? Mira, lo primero que veo es que todo lo que dijeron los funcionarios del Ejecutivo en la reunión informativa del día lunes, sí, y que la repitieron en una reunión de asesores del día de hoy, sí, fue respondido por la señora fiscal de Cámara, derrumbando los argumentos del Ejecutivo. Lo que marca la fiscal, que es algo novedoso, porque sí, digamos, antes del amparo presentado por mí, hubo una ley que tiene, que es, digamos, anterior a la 5728, que es la 4888, que también había sido recurrida judicialmente. Sí. Ahí hubo un fallo de cautelar en primera instancia que fue revocado por la Cámara, planteando que lo que la amparista anterior, la doctora Martín, había dicho no estaba comprendido dentro de las cuestiones que son de doble lectura para la legislatura. Lo interesante que marca la doctora Cicero es decir, que en este caso, en el caso de Splat, sí, que fue fallado por el juez Ferrer, a diferencia de lo que marcaba la temática de la litis judicial en el fallo Martín, lo que planteo yo, sí, está del lado de lo que la Cámara dice, ya dijo por la cautelar, que es de doble lectura, con lo cual ella desistió de apelar el fallo de primera instancia, porque dice que ya hay una sentencia de la Cámara en el fallo de la cautelar que sigue lo que ha dicho el juez Ferrer, sigue la doctrina que ha establecido la Cámara. Con lo cual está abriendo una puerta muy sencilla a la Cámara para que marque de manera definitiva la inconstitucionalidad de esta ley. Ajá. ¿Y vos cómo lo ves ahora? ¿Qué va a otra instancia de apelación? ¿Cómo ves? Ahora lo que tiene que fallar es la Cámara. Ajá, claro. La igualmente, fiscal ya dijo, va a aportar que para ella es inconstitucional. Exactamente. Entonces, yo en este momento tengo un fallo cautelar a mi favor. Sí. Un fallo de fondo en primera instancia a mi favor. Sí. A la jueza, a la fiscal de Cámara a mi favor, falta que falle la Cámara. Por el otro lado, lo que vos estabas comentando, sí, es muy probable que el gobierno de la ciudad intente rápidamente avanzar con el proyecto modificatorio, sí, de la 5728, que como he expresado hoy en la comisión, sí, es ahí una muy utilizada metáfora en derecho, que es la del árbol envenenado. Sí. Todos los frutos del árbol envenenado están envenenados. Claro. Y nada que se haga a partir de un fruto de un árbol envenenado no va a estar envenenado. Si la ley madre, la 5728, ha sido declarada inconstitucional y nulo por lo que marca el último párrafo del artículo 90 de la Constitución de la Ciudad, sí. Nada, ninguna modificación se puede hacer ya que no sea también inconstitucional y nula. El gobierno de la ciudad no tiene alternativa legal, jurídica, verdadera, legítima, que sea la de presentar nuevamente el proyecto en la legislatura y que tenga el tratamiento que debe tener. Doble lectura y 40 votos en cada una de las lecturas. Recordemos, bueno, que esta fue aprobada en el 2016, ¿no? Esta ley que lo que hace es extender el sistema de estacionamiento regulado de 4.000 a 80.000 plazas en la ciudad de Buenos Aires, llevándola de las actuales dos comunas a 14 de las 15 comunas porteñas. Exactamente, y que fue votada por 33 votos el PRO más la coalición cívica, ¿no? Exactamente, así es. Así que bueno, ahora entonces lo que vendría apurarían esto, pero si la Cámara falla en contra van a tener que buscar... Van a tener que tirar todo a la basura por nulo e inconstitucional. Bueno, Gustavo, yo te agradezco mucho por esta comunicación porque sé que este tema es un tema sobre todo para la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y que encima saca muy poco el auto y que lo tiene mucho tiempo estacionado porque dicen que bueno, que le van a dar al que vive cerca, pero bueno, hay mucha gente que tiene el auto en la puerta de la casa y no vive ahí, ¿no? De una casa y no vive ahí. Exactamente, los requisitos que daban para hacer el trámite, para no pagar en una de las tres zonas, porque en las otras dos zonas se paga igual, tienen la complejidad de sumar lo que te piden cuando renovás el registro y cuando vendés el coche juntos. Y así te permitían estacionar a dos cuadras de tu, a 200 metros de tu casa, lo cual también es una lotería. A 205 ya tenés que pagar. Claro, y bueno, y más con lo que cuesta ahora estacionar. Gustavo, te agradezco mucho y bueno, importante que haya fallado, más que la fiscal de Cámara haya considerado correcto el fallo de este recurso que vos presentaste. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno. Hablábamos con Gustavo Desplat, la coordinadora de la Protocomuna Caballito. Estos son todos los temas que son los temas que te empiezan a volver loco. El subte no, prácticamente, el subte, el auto prácticamente no se puede usar en la ciudad, aquella gente que realmente lo necesita. Encima te quieren cobrar estacionamiento en casi, ya decía, cuántas plazas, en casi todos lados te van a cobrar el estacionamiento, pero bueno. Lo único bueno hasta ahora es la Ecobici que hablábamos el otro día. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. Acá acaba de entrar un regular de la Ecobici. Claro. La uso bastante seguido. ¿La usás seguido? Y sí, me parece bastante interesante para descongestionar un poco la ciudad, ¿no? Hay lugares a los que se me hace, sobre todo a la facultad, cuando voy para el lado, a la mañana, para el lado de Plaza Italia, se me hace muy... mucho más sencillo es llegar en bicicleta. Y más rápido inclusive que ir en colectivo. Así que, y nada, para colmo, bueno, es un medio de transporte saludable, ecológico. Claro, así que eso, para descontaminar un poquito de la ciudad, ¿no? Que estamos... Yo la tengo también, pero la usé una sola vez. ¿Sí? Sí, aparte me como no sé usar eso con el celular, ¿viste? La app, tengo una tarjetita y la pongo y me sale, y siempre me sale una que está rota. Ese es el temor, porque claro, a ver, para los que no conocen el sistema de los oyentes... Una vez que haces los trámites, que los podés hacer por internet o presencialmente en alguna comuna. En el CGP, claro. Claro, en algún centro de gestión y participación, ¿no? Esas son las siglas, si no me equivoco. Ahí podés sacar la bicicleta por dos medios. Uno, por una tarjetita que te dan, que vos la apoyás en la estación y retirás una, y otra es por el celular. La ventaja que tiene el celular, la aplicación, es que la elegís la bicicleta. Tranquilamente te puede salir una que está pinchada o que está desinflada y no te vas a tomar la molestia de ir a inflar la bicicleta, no tenés por qué. Y tal vez apoyás la tarjeta y te sale esa bicicleta y ahí sonaste, digamos. Cambio, bueno, esa es la ventaja del celular. Pero bueno, es interesante, la verdad. Camilo, vos sabés que me acaban de llegar y de paso todo el tiempo vamos a cerrar. Todo el tiempo de información nueva. Vamos a cerrar este bloque y después vos vas a hacer lo que sabes hacer. Sí, ¿no? No sé qué es hacer. Bueno, tanta cosa. Bueno, me llega una invitación porque de la Fundación Museo Histórico de La Boca, sí, el primer museo de la inmigración ligure en el mundo, de la República de La Boca, exacto, por el Día de La Boca, que le van a entregar el título de ciudadano ilustre a Raúl Barbosa, al músico, el jueves 23 de agosto a las 11 horas en el Teatro de la Ribera, que está en Don Pedro de Mendoza 1821, y quería para que invitar a la gente, ¿no? Pero hay que reservar una tarjeta. Yo en todo caso les paso el teléfono de la fundación, no sé, a mí me invitan, yo invito a todo, pero no sé si será para todos. El teléfono de la Fundación de La Boca, del Museo Histórico, es 4302-6215. Por ahí pueden estar presentes en el cuando lo nombren ciudadano ilustre. Y es porque hoy jugó Boca y perdimos 3-0. ¿Cómo lo viste a Boca? No se pueden sacar muchas conclusiones. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre el mejor equipo del mundo y el mejor equipo de Latinoamérica. Entre el mejor equipo del mundo y el mejor de España. No, pero a ver, no se puede sacar muchas conclusiones porque Boca planteó el partido como un amistoso, el Barcelona también, el Barcelona media máquina, le pudo haber hecho 7 goles a Boca tranquilamente. Boca hizo un planteo que un equipo así no se lo puedes hacer. Salió todo por el todo. Sí, más que todo por el todo, con una verticalidad que, qué sé yo, si lo paraba un poquito más de contra era una cuestión, pero a ver, es una copa, es un amistoso y después, qué sé yo, nos comimos tres pepas y nos podemos haber comido más, así que por ahí el balance es positivo. Los brasileños jugaron hace 2 años, no me acuerdo qué equipo fue, 8-0 perdió. El Chapecoense, bueno. No, el Chapecoense 5-0. ¿5? Ah, pensé que había sido 8. No. Ah, sí, ¿cómo se llama? El Santos perdió 8-0. Sí. Bueno, pero demostramos que somos el mejor equipo, ¿no? De Latinoamérica, por lo menos. Pero juegan a otro ritmo, ¿no? Sí, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Te propongo algo, vendemos y después volvés. Perfecto. ¿Te parece? Por supuesto. Dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. En los locos de Buenos Aires. Vos sabés que no se puede hablar con la boca llena, ¿no? No es un problema. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más termo por acá? Nada, no hay para tomar mate, no hay nada. ¿Te acordás que nosotros en nuestra última sesión le invitábamos a alguien a tomar mate? A tomar mate, sí. Cosa que jamás sucedió. Jamás sucedió. Fue una promesa de campaña hace un par de años. Jamás. Después quiere que nos apoyen si nos van a rajar del programa, ¿sabes? Van a decir, esa gente que ni siquiera te da un mate cuando iba. Por ahí en un rato puede llegar a aparecer un termo por acá. Bueno, por ahí, no puedo prometer nada tampoco. Voy a hacer un par de invitaciones, ¿eh? Dale. A ver. Una se está llevando la edición del Festival Mundial de Tango. ¿Ah? Termina el 22. Hay 40 sedes, ahí se elige todo tipo de gente que va al baila tango. Y una de las sedes es acá la casa de Carlos Gardel. Así que busquen Festival Mundial de Tango, busquen en la página del gobierno de la ciudad y vean a dónde pueden ir. Eso por un lado. Por otro lado, comenzó la vacunación contra el sarampión a bebé de entre 6 y 11 meses. Es un tema porque hay 4 o 5 casos de sarampión que no son autóctonos, que puede ser porque hay muchos casos en Venezuela y en otro lado, y mucha gente está viniendo para acá y pueden aparecer algunos de esos casos. Y lo otro, entre el sábado 18 y el lunes 20 hay cantidad de actividades para los chicos. Viste que se viene el Día del Niño, ¿no? Sí, es verdad. Viene el Día del Niño. En el Planetario. Los precios, viste, hay cosas que salen 120 pesos, el museo interactivo sale 50 pesos, pero digamos que es un paseo bastante económico, ¿eh? Mm. Bueno, ahora contame vos. Ahora, bueno, también tengo un par de invitaciones más que otra cosa. Una es una especie de flashback a lo que fue la semana pasada, esa fugaz columna que hicimos. Pero, ante todo, esta columna es medio extraña porque va a ser un anticipo de futuras columnas. Mm. Así que, más o menos hoy, les voy a dar un adelanto, hay poco tiempo. Vamos a tratar de abrirnos un poco más, vamos a tratar de llevarlos obviamente al cine. Vamos a seguir con algunas películas en general de cine europeo, algunos estrenos que van a venir en las próximas semanas en la cartelera. Así como también vamos a insistir, como por ejemplo en el Centro Cultural San Martín, que están dando el ciclo de cine de Milos Forman, con grandes películas del director, como Man on the Moon, mismo Amadeus, la historia de Mozart, etc. Y también vamos a tratar de expandir a, como ya habíamos dicho hace varios programas, hace un par de meses inclusive, a distintas series. Inclusive hemos hablado de un par por distintas ocasiones en particular. Una fue The Handmaid's Tale en su momento, y bueno, cuando había arrancado el debate por la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, así como también en su momento hablamos de El Mecanismo, la serie del director brasilero José Padilla. Y también vamos a ir hablando sobre todo, y les voy anticipando para la semana que viene, ya que me quedo un cachito ahí para terminar de verla, una serie documental la cual se transmite, está en la plataforma esta que conoce todo el mundo, en Netflix, una serie documental la cual consta de un par de capítulos nada más, sobre una especie de atraco a un banco, con una historia bastante particular atrás sobre aquellos que lo perpetúan ese atraco. La serie se llama Evil Genius, es muy interesante, mismo si la quieren ir viendo pueden hacerlo. La semana que viene igual vamos a hacer como un análisis un poquito más profundo de esto, ya que es una serie documental muy, pero muy bien lograda. Logra una continuidad muy interesante y una profundización en lo que es lo siniestro de los aquellas personas que protagonizaron estos hechos. Así que hoy la columna no va a pasar de eso. Pequeñito adelanto. Mientras tanto, vayan al cine. Hay propuestas argentinas. Y de eso me estaba olvidando. Hay varias propuestas argentinas muy fuertes ahora en cartelera. Vayamos a verlas, ¿no? Es muy interesante que en tres semanas haya tres estrenos tan grandes. Seguramente también la semana que viene hagamos un pequeñito análisis todas en de eso. ¿Están ninguna? Ninguna. Ninguna, no, porque ahora los estrenos, es verdad, los estrenos argentinos que de mayor de mayor repercusión en general a los espacios Inca tardan en llegar. Hace un año, hace dos años aproximadamente no pasaba eso. Ahora sí, por ejemplo, las películas que ahora son las dos más vistas de la cartelera argentina, El amor menos pensado de Juan Vera y El ángel de Luis Ortega, ambas no están en el Gomón y no lo estén por lo menos por un mes, o hasta me animo a decir dos meses o más todavía, ¿no? Pero bueno, también mañana se estrena, hay otra película muy interesante, del director Gastón Duprat, mi obra maestra, y bueno, vamos a ver más o menos hacia dónde se está apuntando el cine argentino, ¿no? Hacia dónde estamos tratando de ir con esto, y también distintos conflictos que está teniendo que están teniendo las producciones nacionales con, bueno, algunas trabas que está poniendo el Inca. Pero bueno, todo esto más adelante, son muchos temas. Mientras tanto, vayan al cine, hay muchas propuestas bastante interesantes. Tengan en cuenta, insisto, con el ciclo de Milo Forman en el Centro Cultural San Martín, también ahí van a encontrar un ciclo de Oliver Stone, director de Pelotón, de JFK, entre otras tantas películas muy interesantes, pero les recomiendo que vayan a ver algo del director de Milo Forman, como sobre todo Amadeus o Atrapado sin salida, que son sus películas más, más interesantes. Así que eso, vayan al cine, disfruten. A partir de la semana que viene vamos a empezar a darle con todo. Cine, series, algún análisis también de la taquilla, hacia dónde está yendo el cine argentino. Nos vamos a actualizar un poquito, a renovar. Así que, mientras tanto, como dije, cine, vayan, vean, busquen, disfruten. Bueno, sobre todo las argentinas. Sí, por supuesto, siempre. Me llegó ahí un correo de la gente del Planetario, ¿viste? Con sí, algunos que recién dije que para los chicos, el fin de semana, Día del Niño, llevar a los chicos, son cosas interesantes. El sábado, La Luna de Piratas, espectáculo de divulgación astronómica para chicos de más de 3 años. La historia de un pirata que decide cambiar los océanos por el universo y conocer planetas, estrellas, constelaciones y otros astros con su barco de papel. Y después sigue, Somos Estrellas, Joe, asteroides, Misión Extrema, todo eso. Así que busquen que... Perfecto. Les recomendamos cine y les recomendamos también el Planetario. Perfecto. ¿Te parece? Excelente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos música? Me parece muy bien. ¿O nos vamos? Bueno, todavía tenemos... Sigue el programa, ¿no? Seguimos. ¿Hasta qué hora era? Vamos a tener que achicar el programa, ¿eh? Si nos rajan, vamos a tener que achicar. Está bien, lo que sea necesario. Venimos mal, mira. A ver. Mira, de paso que le dé cuenta a los oyentes. Enumerando. Sí. La ciudad de Buenos Aires, los habitantes son antidemocráticos, terriblemente antidemocráticos. Nosotros cuando empezamos este programa, hace 28 años atrás, teníamos 7 avisos. Entre ellos hacíamos avisos de hojita de afeitar. Ajá. Sí, que nos divertíamos mucho porque... Era una hojita de afeitar allá por el año 90, Julieta se llamaba, eran importadas unas hojitas de afeitar. Bueno, sí, teníamos varios avisos. Y de repente te escuchaban y, viste, hablábamos en contra de lo que pasaba en la ciudad y en contra del menemismo, qué sé yo. Bueno, teníamos un hombre que nos ponía aviso que tenía un taller. Un día le vamos a cobrar, dice, no, yo le pago, pero no quiero más aviso ahí, ustedes hablan mal de Menem, chau aviso. Después tuvimos aviso del gobierno nacional. Sí. De repente nos empezaron a escuchar, le mandaron una carta a la radio, que cómo podían tener este programa acá, que éramos destituyentes, qué sé yo... Y un acuerdo que teníamos en esa época Telan, que eran 3 avisos al año, nos sacaron los avisos. Los muchachos de la Cámpora, que como no hacen un pomo, se dedicaban a escuchar este programa y a acosarnos, a decirnos que éramos destituyentes, que sacábamos las cifras de pobreza de la UCA, que la UCA era, viste, ahora están abrazados con la UCA, viste, bueno, claro. Teníamos propaganda, chau propaganda, teníamos auspicio de la Defensoría del Pueblo. De repente se juntaron una cantidad de facturas. La llamo a Alicia Pierini y dice, no, bueno, cuando vuelva no tenemos presupuesto. No nos pagaron la factura, nos pagaron alguna, después el resto no nos la pagaron. Nos sacaron la cosa. Pues teníamos propaganda de la legislatura, todo ganado sin contacto, ¿viste? Peleando, yendo, demostrando que este programa servía para algo. Fuimos a la legislatura, bueno, 2 años, bien, legislatura. Nos sacaron, y ahora nos quieren echar de esto que es democrático, ¿viste? Es decir, es muy difícil. Ah, Y éramos este programa, durante 10 años salía todos los días a la mañana, salió todos los días a la mañana o todos los días a la tarde. Nos auspiciaba un alguien solidario, que dicen que son solidarios. En determinado momento, ellos giraron al gobierno, nosotros seguimos con nuestra línea editorial, nos desmantelaron el programa. Qué antidemocrático que es este, que somos. Es difícil trabajar en un país tan antidemocrático, ¿viste? Muy antidemocrático. Así que bueno, ahora nos queda Broche Sinterofi, que no estamos haciendo la propaganda, la podemos hacer, ¿viste? Que hay bueno que es el Broche Sinterofi. Excelente. Son negros, ¿viste? Le pones, las carpetas andan. ¿Cómo era el eslogan? Le puso punto final al problema de las carpetas. Claro, Broche Sinterofi. Broche Sinterofi. Ahí tenemos, entonces, ¿qué tanto? Vamos a hablar con la gente de Sinterofi, que nos dé, aunque sea, unos paquetes de broche para repartir con los oyentes, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, ¿qué, escuchamos algo? Dale, por favor. Dale, sí. Escuchamos algo, dale. Forma diferente de perder la razón. Enseguida nomás va a estar con nosotros Silvia Copelo, dramaturga, y hace la narración de Tarea de Rescate acá en Colombres 35, en el Teatro del Pasillo. Quédense que vamos a charlar y de paso por ahí regalamos un par de entradas también, ¿eh? Bueno, un tema que nos tiene un poco mal es lo que está pasando con la confitería Adelas, una confitería tradicional de la calle Cuenca al 2700. Los trabajadores estaban, por lo menos hasta el lunes, estaban ocupando el lugar porque los dueños habían abandonado después de no pagarle los sueldos. Pero igual estamos en comunicación con Diego Santillán, que es trabajador, así nos explica mejor cómo está la cosa ahí. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes ahí para todos. Muchas gracias por el espacio. No, ¿cómo les va? Gracias a vos por atendernos. Diego, bueno, contá qué es lo que está pasando con Adelas y con los 15 trabajadores. Bueno, sí, inicialmente éramos 14 trabajadores. El día del 25, miércoles 25, fue que apareció el socio gerente con uno de los abogados. Se autoproclamaba abogado de la firma Cinco Hispanos. Nos llamaba en una reunión para uno por uno a todos y nos decía que, bueno, que nos ofrecía una indemnización, teníamos que renunciar y nos pagaban la mitad de los que nos correspondía y también menos. Uh-huh. Bueno, la mayoría de los que estábamos ahí en ese momento le dijimos que no, para el que después dijo, pero bueno, lo puede pensar, pero el último día que trabajamos es el 31 de julio, o sea, 6 días después. Bueno, ahí fue cuando nos pusimos peor porque decíamos, ¿cómo puede ser que vengan 6 días antes de dejarnos sin trabajo con una propuesta así? Me parece que es una vergüenza. Bueno, todos estamos entre enojados y tristes porque quedarte sin trabajo, como están las cosas hoy, es bastante complicado, bastante serio. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, nosotros estábamos un poco asesorados por gente de MNER, de Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, porque yo ya te había tenido una experiencia en un restaurante llamado Ale Ale. Ah, sí. Y sí. A nosotros nos echaron, nos debían 3 meses de sueldo. Cuando reclamamos, nos echaron a varios. Bueno, pero los muchachos después al tiempo siguieron y bueno, se desató todo eso, que se fueron directamente y bueno, ellos se convirtieron en cooperativa. Hoy por hoy, hace varios años ya que son cooperativas. Sí. Y bueno, ellos nos recomendaron. Sí, ellos nos recomendaron nos contactaron con esta gente de MNER. Y nos asesoraron y nos dijeron, bueno, ya que esta gente no les quiere pagar lo que les corresponde, porque no tienen, no quieren pagar, que por lo menos arreglen por las instalaciones del local y se arreglan ustedes con el propietario del lugar con una garantía y siguen trabajando, porque de alguna manera sería una solución para todos, a lo que ellos accedieron enseguida. Fue bastante extraño, pero bueno, nos pusimos contentos. A todo esto pasó esos 5 días, el último día que estuvimos ahí, que había, fue el lunes, que era 30, tuvimos una última charla con esta gente y le dijimos que al otro día iban a venir abogado del abogado de MNER, de Empresas Recuperadas, iba a venir con esta gente de MNER también, y le dijimos que venga con su abogado de vuelta, con el dueño del restaurante, para que lo expliquen bien, porque era algo que era una posibilidad clara, que hay más de 50 empresas recuperadas que funcionan, claro, autogestionadas por sus trabajadores. Sí. A todo esto, sí, listo, sí, no hay problema, a las 8 de la mañana. Bueno, cuando llegamos a las 7, estaban las persianas baja y todo empapelado el frente. Mm. Bueno, todos pensamos lo peor. Cuando yo llegué a las 7, el único que estaba era uno de los mozos, el más grande, yo también soy mozo, el mayor. Sí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, viejo? Y bueno, era lo peor para nosotros en ese momento, nos engañaron. Diciendo, yo lo llamé al dueño, le dije todo. Mm. Pero llegó el encargado y entramos. Al final, las cosas que nosotros veíamos que no estaban ahí en el salón, que eran las mesas, las sillas, todo, sacaron las dicroicas, todo. No había nada puesto en el local. Faltaban mm-hmm. los vinos que estaban adelante, un montón de cosas que se llevaron. Pero bueno, entramos y estaban apiladas las sillas y las mesas en el fondo. Sí. Llegó el dueño como a las 10 de la mañana, diciéndonos que nosotros no podíamos estar ahí porque se tomó el trabajo de despedirnos a todos, a la mayoría. Sí. para arreglar esto, nosotros le decíamos, vos no podés despedirnos si vos no tenés nada firmado. Nosotros, vos nos despediste, pero no nos liquidaste, no nos indemnizaste, nos estás debiendo parte de junio, nos estás debiendo julio, nos estás debiendo aguinaldo el primer semestre y no nos pagaste una indemnización. Sí. ¿Por qué no podemos estar acá? Nos corresponde porque es nuestro lugar de trabajo. Sí. Pero bueno, se fue enojado encima y nos hizo una denuncia por usurpación. Sí, y desde entonces... Sí. ¿Cómo está eso, lo de la usurpación? ¿Los desalojaron o no? ¿O están? Bueno, sí, ese es un problema porque pudo frenar con un amparo. El lunes teníamos la orden de desalojo, así que sí. fue un día horrible porque estábamos pensando lo peor, pero por suerte se pudo frenar. Bueno, los abogados se movieron. Tenemos un abogado Bernal que está con la doctora, sí, Gutiérrez también, y pudieron frenar el amparo. Vinieron muchas agrupaciones, gente de distintas ideologías políticas, se acercaron a colaborar y de eso nos contienen. Y los vecinos también. Montón. Y los vecinos, los amigos, la familia, siempre, ¿no? Como siempre. Diego, ¿y ahora cómo sigue esto? Bueno, ayer tuvimos una conciliación porque desde la subsecretaría se envió... citaciones a las partes que estaban en el contrato, que figuraban como socios, sí, de alguna manera, de parte del negocio, y se presentó uno de los abogados, pero no el mismo abogado que fue ese día. Sí. La otra parte de la sociedad entre amigos no se presentó. Ah. Bueno, con él ellos hablamos y estamos en un momento en el que estamos negociando. Vamos a ver si ellos nos preguntaron, sí, nosotros queremos que nos paguen lo que corresponde, pero no solo eso, nosotros queremos trabajar, y si tenemos que resignar parte de lo que sería la indemnización para quedarnos con las instalaciones, que se haga una auditoría, un inventario de lo que hay, de lo que les corresponde a ellos, lo que nos corresponde a nosotros, estamos dispuestos a resignarlo porque queremos trabajar, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve una indemnización y quedarnos sin trabajo? Eso es está lo que pensamos. Claro, y aparte porque el lugar es un lugar que se puede trabajar bien si se manejan las cosas, ¿no? Ahí claro, está bien ubicado. Totalmente, sí, y bueno, ¿qué pueden hacer? Contale a los vecinos qué pueden hacer, en qué les pueden dar una mano. Bueno, como lo siguen haciendo desde un principio, como están haciendo, sí, en principio, así acercarse, consultar, preguntar, siempre colaborar, participar con todo lo que venimos haciendo. Hay una página en Facebook que se llama Trabajadores de Adela, que ahí vamos informando lo último que va pasando. Tenemos las comuneras de parte de Unidad Ciudadana que nos ayudan, Delfina, sí, Dayana, un montón de gente de parte de Autodeterminación y Libertad, Fernando, Bilardo, sí, una gente bárbara, hasta Zamora estuvo con nosotros. Hablamos también con una de las legisladoras de parte de Cambiemos, se prestan a todo esto, pero la justicia es la que tiene que fallar, claro, la que tiene que fallar, y esperemos que acepte que esto es un conflicto laboral, que no se trata de que nosotros somos delincuentes, que fuimos a meternos a una casa o algo así, porque nosotros somos parte de la empresa. El vínculo no se rompe porque nosotros no fuimos liquidados como corresponde, indemnizados por esto, por claro, esta gente. Si no hubiera tenido otro fin. Diego, claro, sí. Yo te agradezco mucho y vamos a seguir en contacto, ¿eh? Bueno, no, les agradecemos muchísimo en parte de parte de mis compañeros y mía, a todos, de verdad. Te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir esto y esperemos que se resuelva y que puedan tener ahí, y vamos a festejar tomando un café como se festejó en otro momento con muchos lugares que fueron recuperados, como La Robla, como Batalla. Sí, Carlito La Robla, un saludo también, claro, está con nosotros, sí. Un abrazo grande, Diego. Bueno, gracias, a ustedes, muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Santillán, trabajador de Adela, con este tema, a ver si se logra que sea una nueva empresa recuperada y lo vamos a festejar tomando café ahí. Dale. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno. Bueno, esto es insólito, insólito. Hoy estamos tomando mate en serio. Bueno, estamos con Silvia Copelo. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Acá, disfrutando del mate, esto es maravilloso. Bueno, ¿viste? Silvia está haciendo una narración, tarea de rescate, de la cual son la dramaturga también. Sí. Y lo estás haciendo los viernes a las 21 horas en Colombres 35. Teatro del Pasillo. El Teatro del Pasillo, el famoso Teatro del Pasillo. Una vecina de Caballito. Sí. Que sos una vecina de Caballito. Claro. Contanos un poco. A ver. ¿De qué trata Tarea de Rescate? Son las extrañas visiones que tiene una vecina de Caballito. Y esa vecina de Caballito soy yo, porque si bien el teatro está en Almagro, yo vivo en Caballito desde siempre. Y un poco el tema de las visiones, las extrañas visiones, tiene que ver con eso de caminar el barrio. Que si vos de tu casa tomás el colectivo y te vas para otro lado, es factible que no descubras esas cosas que a mí me pasa, que son como fantasmas, como extrañas visiones, que es el recorrer, ir por las veredas, los adoquines, los frentes de las casas, y cuando encima viviste toda tu vida en esas, como digo yo, 10 manzanas, indefectiblemente van a aparecer esos fantasmas, esas visiones, esas cosas de lo que estaba y que al final no sabes qué estás viendo, si lo que era o lo que es. Y bueno, y un poco los cuentos, porque son varios cuentos, tienen que ver con todo eso. Uh-huh. Cuando hablas del barrio y de los fantasmas, hay una cosa que uno suele vivir en Buenos Aires y nos pasa a todos. Que vos vivís en un lugar y por ahí pasaron 10 años que estás y descubrís que hay algo. Bueno, que decís, tal cual. Y esa ventana de ese edificio. Tal pero cual. Si yo paso todos los días por acá. Y ni que hablar de la ciudad en general, que uno, yo siempre digo, hay que visitarla, creo que con el barrio también, como turista, ¿no? Tal cual, un día tal uno cual. Lo tiene que hacer como turista. Vos sabés que el viernes pasado vinieron dos personas que vivían en Honorio Pueyrredón y Aranguren. Y entonces vieron el espectáculo, después se acercaron a decirme que... Y entonces yo le comentamos algo de las cosas que cuento, y me decían, no, pero ¿te parece...? Y entonces le mostré fotos que yo había sacado. Y si nosotros caminamos siempre por ahí, no nos dimos cuenta. Claro. Porque claro. Hay cosas que cuento que parecen de una fantasía y están las fotos, que realmente ocurre eso. Paredes de 20 centímetros, con carteles que dice cuidado con los vehículos, y es una pared. Digamos, cosas que realmente están, pero pareciera que tienen que ver con fábulas, con cosas que yo veo pero que no existen, pero están. ¿Cómo se te ocurrió esto, Silvia? Esto de hacer algo sobre el barrio, ¿no? Sobre ¿cuánto hace que vivís en Caballito antes? Toda la vida. Toda la vida. Pero no toda solo la toda la vida. Yo tengo 65. Ah, la pucha, mira, viste que en general no dicen la edad, ¿viste? Bueno. Vino, dijo la edad sin ningún problema. Yo tengo 65. Desde que dijo la edad Mirtha Legrand ya todo el mundo dice la edad, ¿viste? Sí. Pero el agravante de toda esta situación es que vivo en la calle Méndez de Andes, sí. Una cuadra para un lado y una cuadra para el otro, desde que nací. Claro. Entonces, y encima en esa zona, Méndez de Andes tiene dos cuadras de 800. Sí. O sea que a pesar de haber vivido en dos cuadras diferentes, siempre viví en Méndez de Andes al 800. Y entonces sí, pasa eso que yo jugué en la vereda. Yo tengo tantas imágenes de cosas absolutamente disparatadas que ocurrieron, y es fantástico el tema de contarlas. Y a ver, yo cuento de Caballito, pero lo que ocurre es que nos encontramos todos en esos relatos. Claro, claro. Bueno, yo que soy contento, yo tengo un año más que vos, 66, y sí, bueno, yo jugaba, hacíamos los arcos en la calle. Claro. ¿Viste? Yo en Nueva Pompeya. Pero fíjate que, por ejemplo, vino la cajera de un supermercado que queda a la vuelta de casa, una chica muy jovencita, y cuando terminó me la vio que se le caían las lágrimas. O sea que la realidad es que uno narra, cuenta, pero no sabe dónde va a pegarle a alguien. Uh-huh. El día que estrené vino una señora y me dice, me hiciste llorar. Y yo digo, ¿por qué? Y hay algo que yo cuento de un umbral y ella me dice, a mí en un umbral me invitaron a dar una vuelta a manzana. Y eso, y yo decía, mirá qué loco cómo se potencia algo que en definitiva es algo chiquito. Y es un poco la revalorización de las cosas chiquitas, cotidianas. Así que bueno, esto aparece porque porque sos del barrio Caballito. Y porque lo camino. Estas cosas no se ven desde el colectivo, uh-huh, ni desde la bicicleta. Hay que caminar. Claro. Resulta interesante, ¿eh? Le podemos decir a los oyentes que es interesante, ¿no? Por lo menos esto que... Yo creo que se van a identificar con su barrio, ¿no? Seguro. Es un lugar... A ver, las cosas son mías, no puedo negarlo, pero es un lugar de encuentro para compartir esas cosas. Claro, y a los chicos jóvenes para que conozcan lo que fue, ¿viste? Porque muchos nacieron y se creen que todo fue este gran desastre, que hay coches, autos por todos lados. Tal cual. Que uno no puede salir a la vereda, que no conoce al vecino. Que los chicos jugaban a la pelota en la calle, sí, ahora pasan los... Era autopista, sí. Pero jugaban en la calle a la pelota. Uh-huh. Bueno, y estás todos los viernes ahora, ¿no? Viernes a las 21. A las 21 horas. ¿Haces teatro? ¿Cómo te formaste? Vamos a hablar un poco de vos. Yo empecé como escenógrafa. Yo estudié en El Salvador, que era el único lugar donde había para estudiar en ese momento. Había que ir a La Plata o estudiar en El Salvador. Yo estudié en El Salvador y después empecé a trabajar. Tuve la suerte de trabajar, porque la realidad es que los escenógrafos se recibían, pero trabajo no tenía casi nadie en esa época. Te estoy hablando del 75, 76. Y bueno, y empecé a trabajar. Empecé con Rodolfo Graciano en el taller de Garibaldi en La Boca. Uh-huh. Después fui a La Fábula. Estuviste en el Teatro de La Fábula. Sí, y ahí dije, a ver, alguna vez yo quiero un pedazo de este teatro, y lo terminé comprando un pedazo en el 85, y fui escenógrafa, y ahí empecé a codirigir con Julio Tallé, y después cuando Julio no estuvo más, empecé a escribir también, dirigí mis propios espectáculos. En el 95 abrí el Teatro del Pasillo, vendí mi parte en La Fábula, y abrí el Teatro del Pasillo, que lo inauguramos en el 96. Vos sos parte de sí, la gente que abrió. Sí, no, mirá. Sí. Mirá. Y bueno, y desde el 96 es como que tratamos de que sea un espacio en el cual el que tenga ganas de poner una obra se sienta parte del lugar. Y hay talleres para chicos, para grandes, para adultos mayores, danza, clown, teatro. Y con el tiempo, a raíz de un reemplazo que hubo que hacer, terminé trabajando como actriz. Sí. Y lo último, desde hace unos años, descubrí la narración y creo que después de eso no quiero más nada en la vida. Bueno, la pucha. Lo más placentero que me ocurrió. ¿Qué carrera? Yo, mira, te propongo, vamos a escuchar un poquito un tema para hacer un corte y seguimos charlando sobre este tema y de paso tomamos unos mates. Dale, poné un tema así podemos tomar un poco de mate tranquilo. Sí. Caso a la razón. realidad prefiero el bar de ajo. Cuánto me gusta la buena costumbre de olvidar la vieja y querida pesadilla. Voy a darme a la felicidad. Otra pecadora sola. Se abrió la puerta que no me animaba ni a mirar. Dar un paso con zapatos. Acostumbrando de mí. Me estoy felizmente desacostumbrando de mí. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos charlando con Silvia Copelo. Yo siempre digo que habría que poner un micrófono por fuera del aire y después pasarlo, pero acá Silvia me estaba contando que ella en realidad, ella compró el Teatro del Pasillo. Sos una inversionista. Una demente. Una claro, demente. Totalmente. Invirtió en la Argentina en un teatro. Es para festejar. Contá un poquito porque es interesantísimo eso. Claro, vos habías dicho yo algo. Yo estaba en La Fábula, claro. Y en el 95 le vendí mi parte a Pionera, mi socio, sí. A Rubén Santagada, y empecé a buscar y encontré una propiedad horizontal ahí en Almagro, y que eran dos fábricas chiquitas que habían quedado cerradas, y bueno, compré. Y con la ayuda de Alicia Lelutre, que era la dueña del callejón, sí. Pudimos, ella me ayudó en todo lo que tenía que ver con la arquitectura, y armamos el Teatro del Pasillo y lo abrimos el 3 de septiembre. Y ese 3 de septiembre de 1996, acá en La Tribu, Gustavo Mazó me hizo una nota en Caballito de Batalla. Caballito de Batalla, uy, éramos tan jóvenes. Que la tengo grabada, y cuando el teatro cumplió 10 años estaba Gustavo y la pasamos. Ah, mira. Y además Gustavo vive en mi misma manzana. Ah, los dos somos vecinos de Caballito. Bueno, hablamos de Gustavo Mazó, el jaca, sí, ¿no? Patapúfete. Sí, sí. Genio, bueno, total. Ha genio estado, total. Ha estado acá con nosotros. Para no que la gente le quede claro, vas a estar el viernes 21 con todos hombre, los viernes, todos no los es viernes. Esto, todos los viernes. Este viernes, pero estás todos los viernes. Estoy ¿seguís? Todos los viernes. ¿Hasta cuándo te dejan ahí en el...? No, vos fíjate, ¿hasta cuándo te dejan? Hubo alguien que necesitaba los viernes, entonces yo a partir de octubre tal vez voy los sábados a las 7 y le dejo el horario que vienen, a Rubén Mosquera, que va a estar por estrenar. Bueno, de algo. Paso, contá un poco, contá qué otras obras hay, ya que estamos, ¿viste? Dale, todo, así que yo sigo hasta fin de septiembre, sí, los viernes a las 21. A las 21 horas, sí. Y ahora se están por estrenar, a ver, terminó ahora un infantil fantástico que hubo, que estaba trabajado mucho para que fuera para nenes chiquitos, y terminó el sábado pasado. Este sábado hay un último sábado, un espectáculo que se llama El Muerto No Aparece. Sí. Y ya enseguida viene un espectáculo de narración dirigido por Gabriela Watt, que va a estar dos sábados. Después hay un espectáculo de Jorge Graciosi, sí, que va a estar en septiembre, o jueves 13, creo, el sábado 16 y 25, y después se estrena Rubén Mosquera. Ah, bueno, de así todo. Que estamos, sí, vino bastante tranquilo para mi gusto el año, pero ahora es como que aparecieron todos con ganas de hacer cosas. ¿Y cómo, cómo se van con teatro? Porque en general uno lo que sabe que el momento es una, sabemos, muy crítico. Que aparte, esto también hay que decirlo, tenemos una ciudad en donde teatros off hay más de 800, ¿no? Y a eso agregale lo que llamamos el Broadway, que es la calle corriente y alrededores, y uno dice, ¿cómo sostiene esta la ciudad? La verdad, ¿no? Que es ¿cómo una, se sostiene? Es una desesperación, la verdad es eso. Y a veces dicen, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes son los dueños? ¿Ustedes son los empresarios? No. Somos simples sostenedores. Sí. Nosotros sostenemos esos espacios como podemos. Y la realidad que a pesar que hay subsidios, que a veces llegan Proteatro. Tarde, Proteatro y el Instituto, pero ponele, Proteatro por un error cuando se votó el presupuesto para este año, sí, se asignó el mismo presupuesto del 2016, ni siquiera el de 2017. Y con este subsidio magro que está llegando, a ver, voy a tener en dos semanas una inspección que me pide limpieza de tanques y fumigación, que sí, en definitiva me sale 5.000 pesos. Claro. Vienen por otro lado con el tema de que necesitamos presentar papeles por los frentes y las medianeras de la propiedad horizontal, que hay que pagar a un gestor, arquitecto, que para saque que la. Entonces, mientras el dinero es el del 2016, los requerimientos que ese mismo lugar, la ciudad de Buenos Aires, sí, nos está exigiendo una, claro, inversión. Cosas claro, que aparte valen dos veces lo que valían en el 2016, claro, esa es. Entonces, la realidad. Es muy delirante. Y por otro lado, que de verdad la gente no está en condiciones de pagar las entradas. Entonces, a veces a mí me dicen, tenés las entradas muy baratas, estamos a 150 pesos. Sí. ¿Qué es lo que salían las entradas en el 2016? Sí. Digamos es así, que, es así. Que no es caro para. Pero, para, ¿qué pasa? Los que se arriesgaron a poner 200 y después terminan haciendo 2 por 1. Claro. Hay otros que dicen 300, pero terminan haciendo 2 a 300, que es lo mismo de 150, porque no da, claro. La gente tenés por un lado mucha oferta, tenés por otro lado poca plata. Pero además lo dicen los empresarios teatrales, los de ADET, estamos en problemas todos. Claro. Puede ser que a alguno le vaya muy bien, como pasa siempre, pero son algunos. Claro. El resto estamos batallando como podemos. Es así, es una realidad. Bueno, contá para el. Hay gente que te está escuchando del otro lado y que dice, bueno, yo la iría a ver a esta mujer, me interesa lo que estuvo hablando, pero ¿por qué te tienen que? ¿Por qué te? A mí me tienen que venir a ver por esto. Yo creo que escuchar cuentos es maravilloso. Sí. Creo, no solo contarlos, que yo digo, es mi lugar esto de contar los cuentos, sino escucharlos. Y una de las realidades es que, a ver, yo cuento y tengo la luz medio prendida donde está la gente escuchando. Y esas caras no tienen precio. porque esas caras te demuestran que están yendo por todos esos lugares de los cuales estás hablando. Entonces creo que a pesar de ser una actividad que es de los tiempos que viene, que es este, que vino con el hombre esto de la narración, sí. La otra vez había un técnico que había venido a trabajar y me decía, él estaba en toda la cosa moderna, y me decía, es increíble, con todos los medios audiovisuales que se están creando, la gente viene y escucha y no es necesario nada. Porque la realidad con la narración, no necesitas nada. Te pones, contás y tenés todo. Todo. El otro día un amigo salió y me dice, vos no necesitas escenografía, porque en definitiva la escenografía la haces vos. Claro. Y es cierto, de lo que hable un narrador, lo van a ver todo. Todo de lo que habla un narrador está ahí. Y eso es fantástico. ¿Y vos cómo se combina esto de...? Vos antes decías, yo un día por una casualidad fui actriz, una cosa así, dijiste. Sí, sí. ¿Eso fue así? Eso fue así. Yo había dirigido un espectáculo, ahora, lo había escrito... ¿Cómo te compras un teatro, todo...? Y no eras actriz, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero yo vivía haciendo teatro con el tema de ser escenógrafa. Por eso, bueno, sí. Digamos, escenografía, yo... pero... Digamos, claro, pero la pasión pero hay está. Hay una diferencia, pero, ¿no? Entre la pero la pasión está, y después empezás a codirigir y tenés el placer de escribir y... No, es... Yo digo que esto es un gran banquete, lleno de manjares. Y uno está ahí y puede probarlos y encontrar y descubrir lo que realmente le apasiona. En este caso te dirigen a vos, ¿no? Me dirige Fernanda Gómez, sí. Fernanda Gómez. Que fue además, yo hice un taller con Ana María Bobo, pero después estudié con Fernanda. Porque es necesario, no es que porque sos actriz podés contar, porque son técnicas diferentes. Sí, a ver cómo es eso. A ver, ¿qué es diferencia? Porque una actriz también puede hacer un monólogo, contar pero algo. Pero un monólogo no es lo está mismo contando que un cuento. Claro. Generalmente, el que está contando algo, el que cuenta una historia, está viendo esa historia. Esa es la diferencia. Digamos, en general no es que está sintiéndolo, pasando, sino que lo está viendo. Por eso además son memorias diferentes. Yo tengo muy mala memoria, pero para narrar tengo una memoria fantástica, porque es una memoria diferente, yo veo. Entonces voy viendo las cosas de las que hablo. Claro. No necesito memorizarlas, las veo. Y vas viendo del barrio lo... Claro, y de otras historias. Ponele, yo he hecho... el primer espectáculo que hice era sobre una leyenda de Portugal, una historia de verdad que ocurrió en Portugal, y yo hice un cuento, y yo veo todo eso. Y vos fijate, hace más de un año que no hago ese espectáculo y lo tengo que hacer ahora el 25 en un lugar donde me pidieron que lo contara, y me puse a ver cómo está. Ahí fue, no me faltó nada. Y yo no tengo buena memoria. Pero porque es otra historia el tema de contar. Bueno, realmente creo que acá han pasado cantidad de artistas, todo, pero cuenta cuentos o narraciones, creo que sos, si no, serás la segunda. Mirá que pasó gente por acá, pero nos interesaba mucho saber sobre cómo te manejás, cómo es la técnica. ¿Ya tenés proyectos para después de septiembre? Mirá, sí. Mi idea es seguir con este espectáculo, lo que dé, quizás después de octubre va a estar los sábados. En octubre voy a estar los sábados a las 19, y digamos, ya empiezo a trabajar en cosas para el año que viene. Más allá de que tengo ya palabrado para contar en algunos lugares un cuento de lágrimas en Portugal. Y tengo posibilidades también de viajar a México con De Muerte Andamos, que es otro espectáculo de narración que habla de la muerte. Así que vamos con los cuentos. Bueno, Silvia Copelo, vos la escuchaste, ¿eh? Tarea de rescate, ella hizo la dramaturgia, es la que hace la narración. La dirección es de Fernanda Gómez. El viernes, todos los viernes, por ahora, viernes a las 21 horas, en Colombres 35, el Teatro del Pasillo. ¿Te doy el teléfono? Una vecina, dale, pásalo. 4981-5167. 4981-5167. Y bueno, ahí te vas a enterar un poco de lo que era Caballito, lo que es Caballito. Dale. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias, gracias Sole, gracias Camilo. Chau. Quédense, que ahora viene lo mejor. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.